corazón está sufriendo un gran dolor. Tanta ternura, tanto amor, ¿cómo olvidarlo? De la promesa que me hiciste ante el altar, qué falso fue. Mi dulce amor, ¿cómo te has ido? Mi corazón está sufriendo.